sentite parte de nosotras. Entre risas, mate y debates, hablemos de lo que pasa todos los días. Por la falta de conectividad que tenemos acá en el barrio, también estamos avanzando por ese lado. Queremos que el mismo taller, pero la idea es que sea lo más accesible posible para todos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Mateando en el Riachuelo, donde las voces del barrio son las protagonistas. Para Nehuen, justicia por mi amigo, tirado en el piso. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Cazadoras de sonceras, 19 horas por la FM Riachuelo. Desde el patio de los conventillos, asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta experiencia que hacemos que se llama Hora Libre en el Barrio, en la cual hablamos de educación, de lo que está pasando y también le damos la voz a ellas y a ellos, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, porque de eso se trata un poquito nuestro programa. También a veces agregamos alguna otra cosa que, bueno, siempre está relacionada con la educación. ¿Cómo va, Analía? ¿Todo bien? Ella es nuestra productora y, claro, en este ciclo mi acompañante. Así es, hola a todos y a todas. Sí, es un año complejo, diferente sí. Al 2020, pero sí, complejo. Tremendo. Vamos a hablar también un poquitito de eso, porque, claro, la realidad nos pasa por arriba, porque, claro, van pasando cosas y uno va planificando en educación qué hacer. Y bueno, de pronto, con esta pandemia, vamos cambiando y vamos repensando nuestra práctica pedagógica. Le damos la bienvenida a Ludmila Galeano, que es nuestra operadora técnica. Y te cuento que esta es una producción del programa REC, ¿sí?, que coordina el señor Néstor Cortés, y que hacemos claramente todos los jueves en este horario de las 9 a las 10 de la mañana. Si vos querés contactarnos con nosotros, tenemos página, podés entrar a programarec.com.ar. ¿Alguna otra, Analía, vos que sos habitué de las redes sociales? Sí, tenemos Instagram también, programarec, @programarec, y ahí nos pueden encontrar, vemos ahí las fotitos del 2019 y obviamente todo el trabajo que se hizo el año pasado y ahora ya arrancando este año con las producciones que vayan saliendo. Así que síganos. Bien, yo no soy muy, muy de las redes sociales, por eso le dejo la palabra a Analía, que ella es quien un poco también hace la producción y que está al tanto de lo que pasa ahí. Bien, hablamos de educación y hablamos de lo que está pasando en las escuelas. Mira, veníamos a contarte cómo estamos trabajando en las escuelas en forma presencial, ahora que volvimos presencial. Pero tenemos que abrir un paréntesis porque ayer por la noche pasó algo que tiene que ver con un cambio de camino. Estas próximas dos semanas que vamos a volver a la virtualidad. Ayer lo anunció el presidente de la Nación, y que de alguna manera era como algo que era inevitable. Era inevitable porque los contagios están subiendo Y antes de empezar con lo que tenemos, me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Y sobre todo porque vos que estás escuchando, tal vez seas mamá o papá de algún niño, niña, adolescente que va a la escuela en forma presencial. Se dice que la escuela es un lugar seguro, que hay protocolos. Sí, es verdad. Yo, la verdad, que este tiempo que estuve trabajando adentro del aula, no me pareció un lugar inseguro. No sé a vos, Analía, qué te habrá pasado, que también estuviste incursionando en las escuelas. Sí, la verdad que me sorprendió el nivel de acatamiento de los niños y las niñas con el tema del barbijo. Eso fue para mí una novedad. Pensé que uno cuando es niño y niña como que suele jugar y romper reglas. Y había mucho nivel de conciencia en los estudiantes, eso lo veo como algo positivo, pero claro. Bueno, está claro. Pero claramente la escuela es un lugar de paso. Vos que estás escuchando del otro lado, tal vez no te hagas la idea porque viene un profesor, viene una profesora, la maestra se bajó del colectivo, las familias se contagian. Justo ayer a la noche me mandaron un mensajito porque informan las alumnas que van dando positivo, y claro, empezó su madre y tenía que ir a hisoparse porque el grupo familiar estaba expuesto al virus. Y la verdad que eso trae verdaderamente un estado de alerta permanente. Entonces, estuvimos trabajando, le pusimos el hombro, fuimos para adelante con esto. De hecho, yo estuve una semana aislada por contacto estrecho con un alumno, con una alumna en este caso. Y la verdad que muchas burbujas se aíslan y es todo medio caótico, pero así todo las fuimos piloteando. El problema es que han subido tanto los contagios que se trata de restringir lo que sería la circulación de las personas. Y hemos llegado a un punto en el cual ya antes eran las personas mayores quienes se enfermaban y morían, y ahora no sucede eso exactamente. También afecta a los más jóvenes. Entonces, tal vez vos nos tengas, digas, uy, otra vez la virtualidad, pero los chicos que... Yo te cuento dos cosas. La experiencia nos enseñó un montón en los docentes, a las y los docentes, ¿sí? Aprendimos a manejar, a planificar en virtualidad. Y tal vez ahí hay una diferencia con respecto al año pasado. Ya aprendimos a enseñar en virtualidad. Y lo segundo que te digo, para que te quedes tranquila, tranquilo del otro lado, es que esto no va a ser la virtualidad extensa a lo largo del año. Vamos a volver y ahí le vamos a ver la cara y vamos a ver en qué andan nuestras alumnas, nuestros alumnos. Y vamos a poder como trabajar aquello que no se pudo hacer en virtualidad. Sí, totalmente. Me parece que la voluntad de los y las docentes de continuar educando, eso es una bandera que nunca se pierde, y sea virtual, sea presencial, las clases van a continuar. Ahora, claramente el sistema de salud actualmente no da abasto y la decisión difícil y compleja de cerrar las escuelas es básicamente por eso. Así que lo más prudente ahora es cuidarnos entre todos y entre todas, pensando que es lo mejor para poder justamente reencontrarnos. Uh-huh. Así que bueno, son dos semanas nada más. Esperemos volver después del 30 de abril. Yo creo que sí. Y esto va a ir cerrándose en algunos momentos del año, cuando crezcan demasiado los casos. No va a ser todo el año como el año pasado. Así que quédate tranquila, tranquilo, seguimos educando, tus hijos, tus hijas van a estar en contacto con la escuela, van a ir a la escuela este año, y bueno, pongámosle el hombro entre todos y, como decía Analía, cuidémonos entre todos. Bien, yo visto, nosotros estuvimos trabajando. Sí, hay en novedades. Esta presencialidad. Sí. Hay novedades, hay una escuela nueva también. Mm. Bueno, como vos decías, era sumamente necesario que en la apertura mencionemos el hecho coyuntural de ayer. Y también, bueno, mencionemos un poco lo que habíamos pensado para hoy, que era compartirles las escuelas en donde actualmente estamos desarrollando actividades. Y la escuela nueva justamente se incorporó este año a REC, la escuela de cerámica número 1 en el barrio de Almagro. Y allí empezó, pusimos la antena simbólica para hacer los talleres radiales. Y esta fue la novedad del año. Y seguimos también junto con la escuela Benjamín Zorrilla, que es del barrio de Bajo Flores. Habitué de Hora Libre en el barrio. Ya es casi histórica. Contame, antes de ir a un tema musical, para darle un poquito de aire a esto, ¿no? Porque hablamos mucho. La escuela nueva, la escuela de cerámica, ¿cómo llegaste ahí o cómo llegó REC, cómo puso la antena virtual simbólica? ¿Cuál fue el contacto? ¿Cómo se iba a trabajar? Bueno, la escuela, no hay muchas escuelas de cerámica, como habremos visto, y esa es la escuela número 1 histórica, cumplió el año pasado 80 años, y yo tenía referencias por un familiar que había estudiado allí. Y cuando nos presentamos, porque nosotros hablamos con la institución, con la directora, y la verdad que se encontró súper entusiasmada con el proyecto, y ya había cierto programa más de radio abierta, pero no un programa de radio concreto. Uh-huh. Y la verdad que junto con la docente de literatura, Valeria, que le mandamos un saludo, estamos llevando adelante un taller que está abocado específicamente en contar la trayectoria de la escuela, porque si bien hay escuelas nuevas o que tienen pocos años, esta escuela tiene 80 años y anteriormente fue la casa de un artista. Ajá. Fernando Arranz. Uh-huh. Y su taller es el taller de la escuela, así que sí, hay toda una historia por contar, ¿no? En un medio radial como este. No, yo pensaba y te preguntaba porque, bueno, quien hace cerámica está más ligado a un trabajo con las manos, con la corporalidad, tal vez no tanto con la voz. Por eso te preguntaba cómo llegaron. Y está buenísimo esto de que tal vez en espacios curriculares como literatura, que no sería la primera elección entonces en alguien que hace cerámica, uno le ponga un poquitito de creatividad y como pruebe otras formas de hacer y de aprender literatura, ¿no? Sí, sobre todo el ámbito creativo, ¿no? Uh-huh. La expresión, digo, uno puede expresarse efectivamente a través de la cerámica, y en este caso apuntamos a la expresión oral y a que nos cuenten también vincular la escuela del barrio. Eso también fue un eje que uh-huh, cuando efectivamente vengan los chicos de manera virtual a la radio, lo van a contar, ¿no? ¿Cómo es esto de que la escuela, para que haya un contacto, un diálogo con el barrio de Almagro, que a veces muchos no la conocen y es una escuela emblemática? Uh-huh. ¿Y la Benjamín Zorrilla también vas vos a participar en esos talleres? Sí, exactamente. ¿Niños, niñas, de qué edades? Cuarto grado. Cuarto grado. Niños pequeños. Muy, muy pequeños. Como te decía anteriormente, la verdad que el ambiente es bellísimo. Las docentes, estamos con Analía y Nancy. Mi alter ego. Analía y Nancy. La verdad que se armó un muy buen equipo para encarar, bueno, justamente esta nueva presencialidad que ahora es... que bueno, va a ser pausada momentáneamente. Vamos a hacer un paréntesis y exactamente, vamos a seguir trabajando en casa. Me parece que este año va a ser el año de la plasticidad docente, así uh-huh, que adelante con eso. Aprendemos un montón. Yo he aprendido más de tecnología en este último año que creo que en toda mi carrera docente, porque también uno no... Digamos, la presencialidad... digamos, te obligaba o era como natural tener determinados mecanismos pedagógicos. La oralidad, esto de hacer una exposición, de usar el pizarrón, etcétera, etcétera, era como... Ya estábamos acostumbrados a eso. Hubo que deconstruirse para convertirse en este nuevo docente que cada uno es en casa, ¿no? Y los estudiantes también se organizan. También. Eso también, por grupos de WhatsApp, eso también me llamó la atención, el nivel de organización entre ellos. No, ya le avisamos a tal compañero a través del grupo de WhatsApp, como mucha independencia, lo cual también es positivo, ¿no? Que antes no se solía hacer eso. Y también las plataformas te brindan un montón de posibilidades. Yo he hecho cosas maravillosas, entre ellas hacer... tratar de enseñar radio en clases de Meet y demás. Y me pasaba que, por ejemplo, los chicos que manejan muy bien la tecnología me mandaban audios con la música, los editaban ellos enseguida al toque y me los subían por Classroom o me los mandaban por mail. Dices, wow, pero qué avance, ¿no? Algo que a mí, por ejemplo, me costaba un montón pensarlo, ellos lo hicieron naturalmente. O me decían, profe, ponelo como tarea porque así te lo puedo subir. ¡Wow! Claro, en el Classroom hay una función que es tarea y otra que es material. No lo subas como material, subilo como tarea y te lo mando. Bueno, por lo menos en donde están la mayor parte de los alumnos, que es en media, lo hacían con mucha practicidad y plasticidad, si vos querés. Increíble. Sí, están las tecnologías para eso, así que eso, creo que hay que animarse y a seguir profundizando también este año. Dejé de negarme para ayornarme, digamos. Así que, bueno, escuchamos un poquito de música, ¿sí? Sacamos adelante nuestro hogar. Somos somos las que revolvemos el guiso en la olla popular. Somos las que repartimos la leche en el merendero. Somos las madres de los pibes que mata a la policía. Somos las madres de los desaparecidos. Somos sangre. Somos tierra. Somos matria latinoamericana. Somos las mujeres de esta patria. Estamos de pie más fuertes que nunca. Listas para guerrear en esta revolución que también es nuestra. También es nuestra. FM Riachuelo 100.9. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de fronteras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Y para el barrio, mateando en el Riachuelo. Mateando en el Riachuelo. Estamos abriendo conciencia en que peleemos por los derechos. Hoy es el agua para nosotros, pero mañana es para otros barrios vecinos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Y bueno, nada, la importancia del trabajo, la dignidad que les da a nuestros jóvenes. Sentite parte de nosotras. Entre risas, mate y debates, hablemos de lo que pasa todos los días. Con la falta de conectividad que tenemos acá en el barrio, también estamos avanzando por ese lado. Queremos el mismo taller, pero la idea es que sea lo más accesible posible para todos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Mateando en el Riachuelo, donde las voces del barrio son las protagonistas. Justicia para Nehuen, justicia por mi amigo, tirado en el piso. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos en este espacio de Hora Libre en el Barrio. Y bueno, llegó el momento de pasar las voces de ellas y de ellos, ¿sí? Vos sabés que no hace tanto que empezamos a trabajar a las escuelas, todavía nos cuesta tener un poquito de producciones. Pero Nelia trajo audios de un taller que bueno, hicieron en el año 19, que nos parece como que pasó una vida, ¿no es cierto? Sí, así es. El del barrio del Caballito, de la Escuela Virgen General a la Escuela Pública. Fue un proyecto que parece que fue hace 25.000 años. Sí, del año 19 uno dice. Claro, vos pensá del otro lado, ¿no? Año 19, 2019, último año de presencialidad absoluta. Y bueno, después nos cambió la vida. Y bueno, ¿ahí qué hicieron, Ana? Bueno, ahí estuvimos con dos compañeras del equipo también, Belén Rivas y Antonella Ferrari Solesi. Uh-huh. Ay, qué bien que pronuncié todos los apellidos. Muy bien. Me autofelicito. No, la verdad que hicimos un equipazo pensando, porque fue un proyecto de varias patas. Una fue, bueno, obviamente el taller radial, en donde los chicos y las chicas vinieron al piso de esta radio, compartieron ahí sus voces, lo que venían trabajando, y también hubo una pata plástica. Uh-huh. ¿Y qué trabajamos? El tema de los cuentos de lobos. Ajá. Con una visión ya de cara a lo que es la ESI, ¿no? Pensar en romper los estereotipos de lobo malo, del lobo no tiene sentimientos. Justamente acá se armó un cuento que se llamó El amor del lobo. Ajá, sacando el lobo feroz de Caperucita. Exacto. Dejándolo, abandonándolo. Y el lobo de los tres chanchitos. Sí, ¿verdad? Y así con algunos cuentos más. Mm. Y la idea es eso también, reconfigurar un poco el lugar del personaje femenino en los cuentos, ¿no? Claro. Que siempre aparece, que se desmaya, que la salva el beso del príncipe. Sí. Y acá en este caso, que para nosotros, nada, ¿cómo no dejarnos llevar por la magia de Disney, de la princesa y los vestidos? Bueno, la idea sería trastocar un poco todo eso y pensar otro tipo de princesas, guerreras, ¿por qué no? Claro, claro, claro. Y está mucho también en Disney y en las últimas. En las últimas. Sí, sí, sí. Desde Valiente para esta parte estamos como con otra imagen. Sí, tengo que revisar a los guionistas porque esto ya no va más. Claro, se había quedado en el tiempo. Esto claro. De la princesa débil y la mujer absolutamente dependiente del varón. Claro. Claro, o el Blancanieves y los siete enanitos, un lugar muy materno al cuidado de. Sí, sí. Bueno, acá no. Acá la mujer con protagónicos, sí. Familias también atípicas, ahí un amorío, digámoslo, entre el lobo y una guerrera. Sí. La idea es, bueno, justamente jugar con la creatividad y salirse de los lugares comunes, y eso fue lo que se plasmó en el taller de radio, y después hubo ahí un cierre plástico que después te lo cuento. Bueno, vamos entonces a escuchar las presentaciones. Por favor, sí. Hola, me llamo Luis, tengo 6 años y me gusta jugar a la play y la pelota. Hola, soy Luna, tengo 6 años y me gusta natación hacer. Soy Bella y a mí yo tengo 6 años y a mí me gusta también natación. Hola, soy Simona, tengo 6 años y me gusta mucho hacer gimnasia. Hola, soy Junior, tengo 3 años, me encanta hacer gimnasia y natación. Hola, soy Emilia, tengo 6 años y me gusta mucho hacer danza. Hola, me llamo Vera Parisi. Y tengo 6 años y me gusta mucho hacer gimnasia rítmica. Hola, me llamo Brian y a mí me gusta jugar y educación física. Hola, me llamo Ciro y voy a rugby y tengo 6 años y voy a cumplir 7 y también... estoy en la escuela y estamos en radio y estamos trabajando sobre lobos. Me encanta escucharlas, me encanta escucharlos. Porque aparte los más chiquititos son sumamente desinhibidos, entonces a la hora de grabar no tienen ningún problema decirte quiénes son, qué les gusta y bueno, esas cosas, me encantó. Y bueno, así con estos chicos poquito a poco se fueron metiendo en el proyecto de los lobos. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Qué hicieron primero? ¿Escribieron algo para después hacer las grabaciones o cómo fue ese proceso? Primero hubo una lectura bastante ardua. Me sorprendió la cantidad de cuentos que leían sobre justamente cuentos infantiles, tradicionales y no tradicionales. Y sobre eso se eligieron algunos personajes clásicos. Sí. Y de ahí sí, se fue a la escritura, a pensar un nuevo tipo de narrativa, justamente trastocando y modificando el actuar de los personajes, reviendo y revisando entre todos. Fue un trabajo literalmente hecho con muchas manos. Y creo que eso fue lo más importante también, porque no es que hubo un chico que escribió el mejor cuento, ¿viste cómo se hacía en la vieja escuela? El mejor cuento. Solamente este porque es el mejor, claro. Sí. Y acá está la chica de la mejor letra. No, acá fue un laburo entre todos y todas, y se, justo sobre eso se hizo un escrito final y fue el que se llevó a lo que fue también un poco la parte plástica, que fue plasmarlo en un libro. Ajá. Ellos mismos hicieron las ilustraciones, ahí sí. Subrayo que ellos mismos lo hicieron, las ilustraciones de un libro, sí, que se salió impreso de manera artesanal, un ejemplar único que está en la biblioteca de la escuela actualmente. Ay, muy lindo eso. No, fue muy emocionante. Quedamos dejar a su propio libro, que esos chicos dejen su libro en la biblioteca, está buenísimo. Sí, y cabe destacar que fue un libro con todas las letras, digo, uh-huh, tapa dura, encuadernado, impresión. Me encargué de esa parte, Patri. Ok, muy bien. Mirando los detalles, claro. Porque a veces quizás uno piensa, bueno, en folletín. No, fue un libro con todas las letras, uh-huh, hecho completamente de pe a pa por los niños. Y bueno, quiero destacar esto de que los dibujos, las ilustraciones fueron de ellos, que se trabajaba justamente en la parte plástica, ahí estuvo mi labor. Trabajamos, bueno, en los personajes, en el diseño de los personajes, en cómo vestirlos, en qué posición tienen, en tema del contexto, que no estén ahí parados en el aire, sino en un lugar, en qué ambientes. Uh-huh. Así que... Y fue un trabajo en donde un mismo personaje fue dibujado por diferentes personas. Ajá. Y eso también está advertido en el libro. El lobo no es que es el mismo lobo exactamente copiado, sino, uh-huh, que ese lobo va cambiando porque son manos diferentes las que la hicieron. Uh-huh. Como las personas mismas que van cambiando, ¿no? Sí. Los años. Se definió eso, porque claro, también estuvo la posibilidad de decir, bueno, elegimos a alguien que dibuje el lobo, a alguien, uh-huh, que dibuje, y no. Preferimos... darle de prioridad a que todos dibujen todo, así que eso fue como bastante experimental en ese sentido también. Buenísimo. Y quedó, bueno, plasmado, y hay una narración. Ajá, quiero escuchar la narración, porque el libro no te lo puedo mostrar, esto es radio, ¿sí? Pero sí te puedo mostrar la narración de las chicas y los chicos, ¿no es cierto? Sí, ahí va, vamos. Vamos a escucharla. Había una vez un lobo que caminaba por el bosque. La gente se asustaba de él, aunque era muy bueno. Un día el lobo estaba muy triste porque no tenía amigos. A lo lejos vio que una guerrera luchaba contra una bruja y la quiso ayudar. La guerrera le dio una espada y pelearon juntos, pero a pesar de todo, la bruja logra escapar y les dice: un día volveré. El lobo y la guerrera se hicieron muy amigos. Ella se llamaba Sofía y era muy amable. Bueno, y ahí escuchábamos en tono de cuento, porque ahí había brujas, había espadas, había todos sonidos ambiente. Y también niñas y niños que están aprendiendo a leer y que lo hicieron muy bien, tratando de llevar adelante este cuento.

escuché y me acordé del audio. Y te acordaste. Estamos hablando de las emociones, entonces, bueno, no es exactamente una emoción al recuerdo, pero tal vez te traiga alguna. Bueno, ella es Maru Maurer, es una compañera nuestra del programa REC y también es capacitadora. Ella va a trabajar a las escuelas junto, al igual que lo hacemos todos quienes formamos parte del programa REC, y estuvo trabajando, claro, en otro momento, con la escuela Benjamín Zorrilla, en un momento bastante especial. Así que Maru, te convocamos para que nos cuentes un poquito cómo fue esa experiencia de trabajar en ese momento tan particular que parece ser que se está repitiendo. Sí. Mira, en un principio, a principio del cuatrimestre pasado, en abril, empezamos el diálogo con las docentes, en realidad con la docente, con Flor, que ya veníamos trabajando en esta escuela, en la escuela 4 del 11, para ver qué formato le dábamos al taller. Y nos parecía como un poco imposible, ¿no? Conectarnos a través de una plataforma con los chicos y las chicas de cuarto grado, que son chiquitos, son chiquitas. Era que todo estaba comenzando y no sabíamos bien cómo darle lugar al espacio, y ella tampoco sabía muy bien qué hacer con sus clases, digamos, estamos uh-huh. todos como medio en proceso. Uh-huh. Así que empezamos de a poquito, yo le enviaba algunos audios, le enviaba algún link de la página nuestra, el programa REC, que tenemos un montón de material para que pueda compartir. Así que bueno, de a poquito fuimos como mechando algunas cosas de radio, pero sin encuentros. Uh-huh. Fue como bien de a poquito. Claro. ¿La docente había trabajado en otras oportunidades, el taller de radio, fue como esa primera experiencia agregado al tema de la distancia? No, yo ya había trabajado con ella, entonces ya conocía la dinámica, ya conocía el taller, sabía de la visita a la radio, de la participación de los chicos y las chicas en un programa, uh-huh. y la verdad es que estaba súper entusiasmada, pero bueno, pandemia de por medio hizo que tengamos como que reformular un poco el taller. Y cuando se tuvieron que, digamos, cuando tuvieron que pensar, a ver qué temática, cómo lo hacemos, cómo uh-huh. fue ese proceso, cómo surgió básicamente el tema, ¿no? Digamos, para pensar el taller de radio. Bueno, una vez pasado un tiempito, en agosto, decidimos que era un buen momento para, no antes de agosto, no me acuerdo, en mayo creo que fue, bueno, para darle lugar a los espacios virtuales, una vez uh-huh. que ya dijimos, bueno, ya está como un poco instalado el tema del Zoom, el tema de las videollamadas, podemos probar, fue como un primer acercamiento, y ahí surgió, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿De qué hablamos? Entonces las docentes propusieron, muy atinadamente, hablar de las emociones, porque sentían que claro. Los chicos y las chicas venían como con muchas sensaciones en relación al encierro, a eso de no estar en la escuela, de no poder compartir el día a día de la forma en la que estaban acostumbrados y acostumbradas. Entonces, bueno, uh-huh. decidimos trabajar con ese tema. Sí, estuvo súper acertada la elección, ¿no? ¿Y cómo fue, esta cuestión de hablar desde ese punto de vista, ¿no? De las emociones, porque, a ver, no es fácil, y sobre todo cuando uno habla de las emociones, piensa en el interlocutor, a quien puede ver y a quien le puede decir viéndolo y en un momento así como de intimidad. En este caso había que hacer un Zoom, había que hablar de las emociones. ¿Cómo fue, digamos, negociar con esto, ¿no? Porque también es como difícil hablar del tema de las emociones, más allá de lo absolutamente necesario por el tema de lo que estaba pasando. Sí, me parece que es difícil, sobre todo cuando vas a encarar el tema directamente, o sea, de forma directa, bueno, vamos a hablar de las emociones, porque en realidad claro. están presentes siempre en todo lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. en cualquier encuentro pedagógico, pero hablar puntualmente del tema tuvo como un desafío interesante, y para mí fue fundamental el acompañamiento de la coordinación, Néstor Cortés, que de paso le mandamos un abrazo grande, y también de mi compañera Analía, que me imagino que está ahí con vos. Sí, sí, la podés saludar, Ana, porque... Hola, Ana. Hola, hola, estamos aquí escuchando todo. Que como que entre las dos trabajamos en pareja pedagógica, porque también a nosotras nos pasaban cosas con la pandemia, con los encuentros virtuales. Claro, sí, entonces totalmente. Era como, también nos tocaba de alguna manera a nosotras, ¿no? El tema de las emociones. Y me parece que esto, que fue fundamental trabajar en equipo, tanto desde la coordinación como con Analía, y también con las docentes. O sea, fue todo un trabajo en equipo en conjunto. Me parece que eso hizo posible que le podamos dar lugar a este tema. Mientras vos estabas hablando, estaba pensando cuál era la emoción que yo sentía en ese momento, ¿no? Bueno, sentía muchas porque me pasó un montón de cosas a nivel personal, pero a nivel profesional, ¿no? En esto que hacemos todos los días, que es enseñar, tenía como mucho miedo al fracaso. Me parecía como que salir de mi zona de confort, de enseñar. Al inicio del programa un poquito lo mencionábamos, ¿no? Esto de el pizarrón, la clase expositiva y estar en contacto con los pibes y no tenerlo más, me daba como mucho miedo al fracaso. ¿Cómo fue entonces hacer un, un taller de radio, ¿no? Encima, porque es como una herramienta pedagógica un poquito más compleja. Sí, yo lo que creo es que no fue un taller de radio como lo veníamos dando de forma, digamos, tradicional. Se modificaron un poco las estructuras, los contenidos, por supuesto, pero me parece que nos enriqueció porque nos posibilitó tal vez hacer otras cosas, jugar un poquito más con la imagen, que tal vez es algo que no usamos tanto, porque si poníamos un audio a veces se escuchaba medio mal, o si había mala conexión se entrecortaba, entonces era como complejo. Sí. Y después dijimos, bueno, hagamos lo que la situación nos permita, o sea, tengamos expectativas, tengamos siempre un plan B, plan C, plan D. Claro. O sea, como varias herramientas por si algo no funciona. Eso fue como también un desafío, mucha planificación. Con Ana nos encontrábamos y estábamos 2 horas planificando, hablando, pensando esto, los planes para ver si algo se caía, que nos daba un poco de seguridad. Después me parece que fuimos aflojando un poco, dijimos, bueno, ya estamos en un momento en el que conocemos al grupo, conocemos a las docentes, que fueron un sostén enorme, ahí acompañando, entonces fue llevadero, fue bien. Claro, buenísimo. Estamos en un momento, mira, cuando abrimos el programa estábamos hablando de esto que se viene, las próximas 2 semanas volvemos a la virtualidad. Sí. ¿Qué diferencia vamos a tener entonces en estas 2 semanas próximas frente a la virtualidad que hicimos el año pasado? ¿Te parece que hay alguna diferencia? Sí, me parece que contamos con la ventaja de haber vivido ya en momentos, encuentros virtuales, ¿no? Como que al menos eso deja de ser el impacto de lo nuevo y el miedo y la ansiedad que puede llegar a generar. De alguna forma como que decimos, bueno, ya sabemos cómo manejar la situación. O sea, no deja de ser un contexto complejo, complicado, y sabemos de lo difícil que es que los chicos y las chicas se puedan conectar. Claro. Porque es una realidad. Sí, pero sí. Bueno, también me parece que contamos con la ventaja de la experiencia previa. Bueno, Maru Maurer, es muy complicado tu nombre. Entonces te digo Mauro, ¿viste? Simplificamos, o Maura, me puedes decir, mira. Claro. Maru, un beso grande y gracias por hacernos el aguante en este programa y contarnos tu experiencia y nosotros podamos compartir nuestra propia experiencia con vos también. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicas. Besote. Chau, chau. Un beso grande. Chau. Las alumnas y los alumnos de las escuelas públicas tienen muchas cosas para decir. ¿Dónde? En Hora Libre en el Barrio, por FM Riachuelo. Bueno, y así transitamos este programa, que lo empezamos de forma atípica, porque, claro, teníamos que hacer un alto para charlar con vos, que estás del otro lado, esta situación de la vuelta a la virtualidad en las próximas 2 semanas. Insisto, ¿no?, en esto, es absolutamente necesario. Si vos tenés una hija, un hijo que está yendo a la escuela, son 2 semanas que tal vez podamos parar algo mucho más problemático. No va a ser como el año pasado, que estuvimos todo el año virtual. Y también te quiero repetir esto para que lo tengas muy en cuenta. Los docentes aprendimos. Recién la escuchabas a Maru, que también decía lo mismo, ¿no? Esto de haber aprendido a manejar las herramientas tecnológicas, haber aprendido a hacer una secuencia didáctica para abordar determinado tema. Los chicos también aprendieron a manejarse de esa manera. Va a ser absolutamente diferente. Así que si estás del otro lado, si estás como pensando, si estás temeroso, temerosa de esta vuelta a la virtualidad, nosotros con Analía y con el equipo te queremos dar como esa tranquilidad de que va a estar todo bien y vamos a seguir enseñando, porque esa es nuestra misión. Y aparte estamos en esto porque queremos hacerlo, consideramos importante hacerlo. Y el acompañamiento a las chicas y a los chicos va a estar siempre de nuestro lado. Así que, bueno, entre tanto vamos a seguir haciendo este programa. Te vamos a traer las voces en la medida de lo posible, voces actuales, voces de lo que está sucediendo en las escuelas, aún en tiempos de virtualidad, como se aproximan. Te vamos a traer voces de chicas y chicos que han transitado en nuestro programa y en nuestros talleres a lo largo de años anteriores, y también te vamos a traer a compañeras y a compañeros que hablan de educación para que vos también pienses eso junto a nosotras, ¿sí? Así que bueno, te esperamos el próximo jueves en esto que es Hora Libre en el Barrio, hablando claramente de educación. Chau, chau.